que no accedieron a herramientas tecnológicas, que le den esas herramientas tecnológicas y conectividad, pero no arriesgar la vida de los alumnos, las alumnas, el personal docente, el personal auxiliar de la comunidad educativa. En todos los lugares de Argentina, como Jujuy, y del mundo, en que comenzaron las clases presenciales en medio de la pandemia, después se tuvo que dar marcha atrás, lamentando contagios y muertes. Así que hay un acta del 24 de junio, un acta paritaria que firmó CETERA junto al ministro de Educación, al ministro de Trabajo, representantes del Consejo Federal de Educación y el resto de los sindicatos docentes nacionales, donde hay un protocolo y donde se establecen las normas mínimas de higiene, de seguridad, de salubridad para que comiencen las clases en forma presencial. No están dadas las condiciones. En la ciudad de Buenos Aires no están dadas las condiciones. También vamos a hablar con Pablo Antonini, presidente de Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias, que cumplió 25 años, un compromiso sostenido en defensa de la comunicación como un derecho social. CETERA tiene el orgullo de estar en la red Farco con su programa Canto Maestro hace muchos años. También vamos a hablar de comunicación con Diego de Charra, periodista. Diego es presidente de la red de la carrera de comunicación social y periodismo de Argentina, Redcom. Y vamos a tener la voz del periodista especializado en política internacional y sociólogo Pedro Griega. Nosotros desde CETERA venimos realizando charlas bajo el título Conversaciones Imprescindibles, y esta semana estuvimos con Pedro Brieger en una charla muy interesante que realizó Eduardo Pereira, secretario de Relaciones Internacionales, y en los sucesivos programas vamos a ir pasando fragmentos de esa charla con Pedro Brieger. Y tenemos fechas para recordar, y un párrafo aparte, la renuncia de Adriana Puigros, una de las pedagogas más destacadas de Argentina, una compañera comprometida con el derecho social a la educación. Todo nuestro apoyo y un abrazo enorme para Adriana Puigros, y lamentamos su renuncia del Ministerio de Educación. En 1972 estaban detenidos en Trelew, Chubut, Susana Graciela Lesgast Sáenz de Cufre. Tenía 22 años, era maestra. Había nacido en Córdoba capital el 13 de octubre de 1949. Y Jorge Alejandro Ulla Álvarez había nacido en Santa Fe capital. Fueron fusilados. En 1976, Elena Susana Mirena Monopoli Atademo tenía 25 años.

Hablemos de los síntomas. Si tenés fiebre con tos o con dolor de garganta o con dificultad para respirar y estuviste en algún país con circulación del virus o en contacto con algún caso confirmado, no te automediques y consulta inmediatamente al sistema de salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Una cosa es la escuela y otra el edificio. Eduardo López, secretario general de UTE. Lo máximo que puede hacer la RETA, porque tiene las llaves, es abrir el edificio. La escuela no va a funcionar nunca si hay peligro para los chicos, como lo hay ahora. Porque la escuela somos los docentes, los niños y niñas, las familias, las leyes que dicen que la escuela es obligatoria. Escuela hay en estos momentos en la casa de los chicos que se están conectando con los maestros. La institución escuela la tienen la comunidad educativa, los pibes, las pibas, la tienen los maestros. La tiene la bandera argentina, la tiene el himno, la tiene la dignidad del hecho educativo, el amor de la comunidad educativa con los docentes. La RETA solo tiene la llave de los edificios. Los chicos están estudiando, ¿no? Los que no estudian son los 5.000 que le sacó las computadoras. Las escuelas las abrían Sandra y Rubén, que fueron media hora antes a calentar el chocolate a los chicos. Eso es abrir una escuela. La RETA no tiene idea de lo que es abrir una escuela. Canto Maestro, el programa de Cetera. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter @ Radiográfica 893. Facebook Radiográfica FM 89.3. Instagram @ Radiográfica 893. Y el correo www.radiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa de Cetera. Allá a lo lejos puedes escuchar a un amor de primavera que anda dando vueltas, que anda dando vueltas, que anda dando vueltas. Abre el barril de lluvia y toma una copa y el hombre de cristal volverá a vibrar, volverá a vibrar. Es un amor de primavera que anda dando vueltas, que anda dando vueltas. Como decíamos al principio, vamos a ir pasando fragmentos de esa charla que tuvimos esta semana con Pedro Brieger, periodista, sociólogo, director de Nodal, la agencia de noticias de América Latina y el Caribe. Y en este caso vamos a escuchar a Pedro Brieger haciendo un análisis de la situación en América Latina. Si yo les pregunto, ¿estamos mejor a nivel regional que en 1995? Y seguramente diremos que estamos mucho mejor. Yo creo que la historia no pasa por el momento que estamos viviendo. Y yo desde el año 2005-2006 que digo que en la región hay una disputa política muy profunda y que América Latina está en disputa. Y que esa disputa no se cerró. Entre dos grandes campos muy heterogéneos, hablamos de un campo progresista, nacional, nacional y popular, socialista, de izquierda, centroizquierda, socialdemócrata, peronista. Muchas definiciones que no todas encajan, pero que sabemos que en esta vereda está Evo Morales y está Lula. Y sabemos que del otro lado hay también una vereda que también es heterogénea, no es absolutamente homogénea, de las derechas latinoamericanas, conservadoras, no todas, liberales, más, menos, neoliberales. También difícil definir a las derechas latinoamericanas hoy en día. Pero sabemos que ahí, por ejemplo, está Macri, está Uribe. O sea, no nos equivocaríamos básicamente. Tal vez alguna persona puede caer más o menos a la mitad, pero no nos equivocaríamos. ¿Qué pasó entre el 95 y ahora? La década del 90 fue la década del neoliberalismo, no hace falta que lo recuerde. Ahí no veíamos ninguna luz de esperanza. Es más, Chávez asume en 1999 la presidencia de Venezuela y prácticamente no sabíamos nada de Chávez. La primera reunión de presidentes suramericanos se hace en el año 2000 en Brasil, impulso de Fernando Henrique Cardoso, que entendía básicamente que la integración regional era importante. Estaba Chávez, pero rodeado de Fernando de la Rúa, Fujimori. Entonces, en ese momento, si miramos la foto del año 2000, por supuesto que es muy diferente a la foto del 2008 y por supuesto diferente a la foto de hoy. Ahora, del 2000 al 2005 pasó algo fundamental, la Cumbre de las Américas, que fue un gran golpe para Estados Unidos porque se le dijo que no a su proyecto regional. Recuerden que estaba Evo Morales marchando como un dirigente social y no todo el mundo conocía a Evo Morales y ni soñábamos con Correa. Y en ese momento teníamos a Néstor Kirchner, Lula, Tabaré Vázquez y Guasmosi en Paraguay, Chávez ya en Venezuela, que le ponen un freno al gran proyecto que tenía Estados Unidos en la región y se comienza un proceso de integración regional muy interesante. Claro, si nos ubicamos en el 2008, 2009, 2010, vamos a encontrar que en la región, si dejamos de lado Surinam y Guyana, que son dos casos particulares por la herencia colonial británica y holandesa, en 8 de los 10 países había gobiernos progresistas, en líneas generales, incluida Bachelet en ese momento. Había solo dos gobiernos de derecha, Perú y Colombia. Y algo muy interesante para resaltar, que muchas veces se olvida, frente a los embates de las derechas que dicen que el mundo progresista es antidemocrático, a Uribe no se lo expulsó de UNASUR, se lo conminó a ir a Bariloche, a una cumbre especial de UNASUR, para discutir el tema de las bases militares. Y después, cuando Uribe bombardea los campamentos de la FARC en territorio ecuatoriano, recordarán la cumbre de Río en la República Dominicana, tampoco se lo expulsa Uribe. Las derechas que acusan a los gobiernos progresistas de ser profundamente antidemocráticos, apenas logran tener hegemonía en organismos regionales, echan a quien pueden. Y en primer lugar a Venezuela. Algo que los gobiernos progresistas no hicieron con Uribe. Si miramos la foto de ese momento, y tal vez esa es la foto que nos gustaría mirar por el momento que se vivía, sin lugar a dudas, un momento donde la integración estaba muy presente, y miramos la foto de hoy, obviamente hay cambios importantes. Está Bolsonaro, estuvo Macri, con todo lo que eso significa. Ahora, también tenemos que tomar en cuenta no solamente los grises, sino, como se dice, una de cal y una de arena. Yo recuerdo cuando Macri asumió la presidencia de la Argentina, que colegas planteaban que Macri podía ser un nuevo referente regional. Y me acuerdo, y lo dije en su momento, sin hablar despectivamente de Macri, que yo no veía que estaba a la altura de las circunstancias. Creía que no le interesaba. Efectivamente, a las derechas no les interesa la integración regional, más bien todo lo contrario. De hecho, destruyeron la UNASUR. No está destruida, está congelada ahí. Se la puede remontar, revivir. Pero la congelaron absolutamente con el objetivo de destruirla. A la CELAC no le dieron ni 5 de bolilla, obviamente, porque está Cuba y está Venezuela. Aunque hubo una reunión de cancilleres de la CELAC, también para mencionar, bajo la presidencia de México, con el canciller de Cuba y el canciller de Venezuela y el canciller de la Argentina, Felipe Solá. Entonces, si nosotros pensamos que cuando Macri asume, algunos plantean que va a ser un gran referente regional, nos encontramos que no lo fue. No lo fue porque hay que ver si le daba el piné para ser un referente regional, y porque tampoco le interesaba. Y fíjense qué detalle interesante también. Las derechas regionales no tienen referentes para tomar y mostrarle a la población. Ni uno. Ni siquiera Piñera, en el mejor momento de Chile, era un referente para las derechas latinoamericanas. No seducía. Piñera no seduce. Bolsonaro mucho menos. Ahora, si ustedes se fijan en los liderazgos latinoamericanos de los últimos 20 años, van a encontrar a Chávez, a Correa, a Evo Morales, a Néstor Kirchner, a Lula, a Cristina Fernández. A veces nos olvidamos que Cristina Fernández es muy elogiada fuera de la Argentina, más allá de la grieta que pueda haber acá el tema del peronismo. Cristina Fernández es tomada como una persona de una gran capacidad intelectual, de liderazgo, de visión estratégica, que a veces, claro, como estamos tan inmersas en la realidad argentina, no prestamos atención a cómo la ven desde afuera. Bueno, pues yo me dedico a mirar justamente muchas veces lo que pasa en la región, no menos que la Argentina, porque la vivo, pero me dedico a mirar eso. Y Cristina Fernández, por gran parte del progresismo latinoamericana, vista con mucha admiración. Nómbreme un referente de la derecha latinoamericana que tenga adhesión fuera de su país. Uribe no la tiene. Bolsonaro prácticamente no la tiene. Piñera no lo tiene. ¿Qué otro referente tienen las derechas latinoamericanas? No las tienen, porque no construyen referencia histórica. Y además porque su vínculo principal es Europa y Estados Unidos. Y no les interesa la integración regional. Y además porque creo que hay dos elementos muy importantes a mi juicio para tomar en cuenta. Primero, las derechas latinoamericanas no tienen nada nuevo para ofrecer. Fíjense el discurso de los economistas y comunicadores neoliberales hoy respecto a lo que hay que hacer en la Argentina. Dicen exactamente lo mismo que hace 20 o 40 años. Que el déficit fiscal, que achicar el Estado, que los sindicatos son una porquería. Es lo que ya conocemos, el decálogo del consenso de Washington de fines de la década del 90. Es lo mismo. Incluso ahora, en medio de la pandemia, dicen lo mismo, como si no hubiera pandemia. Uno lo escucha a Esper y dice lo mismo que hace 5, 10, 15 o 20 años. Era Pedro Brieger, periodista, sociólogo, y su análisis, su visión sobre lo que está pasando en América Latina. Palabras maestras. Palabras maestras. Recuerda cuántas veces seas feliz en la vida de no ser egoísta. No seas nunca sordo ante quienes piden ayuda. Constato simplemente la verdad del proverbio. El que se hace oveja, lo come el lobo y después lo afrenta. Palabras maestras. Somos culpables, la prueba del delito, nuestros ideales. Nicolás Sacco, Bartolomé Vanzetti. Palabras maestras. Palabras maestras. Nicolás Sacco y Bartolomé Vanzetti eran dos inmigrantes italianos trabajadores y anarquistas que fueron juzgados, sentenciados y ejecutados por electrocución el 23 de agosto de 1927 en Massachusetts por el presunto robo a mano armada y asesinato de dos personas en 1920. Luego de un juicio de pocas horas y de permitir que sentimientos anti-italianos, anti-inmigrantes y anti-anarquistas indujeran al jurado. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 7 de marzo del 2007, tejiendo sueños en la escuela, en la calle. Domingos de 15 a 16 por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Cetera. Ya tocó la campana. Estás en Canto Maestro. Huellas del presente. Los genes de nuestra historia. El 22 de agosto de 1951, centenares de miles de personas se congregaban en el Ministerio de Obras Públicas frente de un balcón del cual colgaba un cartel donde estaba escrito Juan Domingo Perón, Eva Perón, 1952-1958. La fórmula de la patria. Finalmente, Eva salió al balcón y habló ante la multitud. Como los Los trabajadores no se retiraban, pidió tiempo para contestar. Recién, 9 días más tarde, el 31 de agosto de 1951, por cadena nacional de radiodifusión, anunció su irrevocable decisión de renunciar a la vicepresidencia. Compañeros, quiero comunicar al pueblo argentino mi decisión irrevocable y definitiva de renunciar al honor con que los trabajadores y el pueblo de mi patria quisieron honrarme en el histórico cabildo abierto del 22 de agosto. Renuncio a los honores, pero no a la lucha. Mi puesto de batalla es el trabajo. Se necesita ser solo uno, uno entre todos. Se necesita. Huellas del presente. El tiempo que hace su historia. Canto Maestro, el programa de La Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Diego de Charra, presidente de la Red de Carreras de Comunicación Social y Periodismo de Argentina, Redcom. El lunes 17 de agosto se presentó virtualmente el proyecto de ley de fomento al pluralismo y la diversidad informativa. Este proyecto surge de una iniciativa colectiva liderada por algunos medios comunitarios como FM en Tránsito, FM La Patriada, algunos medios gráficos autogestivos como Tiempo Argentino, El Ciudadano, portales como LATFEM, y acompañado por universidades como en nuestro caso la Red de Carreras de Comunicación, Redcom. Todo este colectivo impulsó un proyecto de ley o una iniciativa para fomentar a distintos medios diferentes a los medios tradicionales comerciales. Esto pueden ser desde microempresas, esto es micropymes de comunicación, grupos cooperativos, autogestivos, portales, es decir, un tipo de medios que pueda pluralizar la escena informativa nacional, y que para eso necesitan algún tipo de apoyatura del Estado. Esta nueva ley o este proyecto lo que propone es que haya ayudas indirectas del Estado por la vía de reparar ciertas asimetrías impositivas que hacen que los medios comunitarios o cooperativos no puedan acogerse a ciertos beneficios que sí pueden hacerlo los medios comerciales, y por otro lado ayudas directas por vía del fomento, esto es, de un fondo que se obtiene a partir de la asignación de algunos puntos del IVA que se le cobra a las grandes plataformas, Netflix por ejemplo, destinar unos puntos del IVA para este fondo de fomento que por una vía concursal debería asignarse entonces a los medios que lo necesiten para fortalecerse y, como decía, diversificar la escena informativa. Con lo cual se trata de un proyecto que demanda al Estado que asuma su rol como responsable por la diversidad cultural y el pluralismo informativo. Esto es, que haya una esfera pública con distintas voces, de modo tal que el debate público tenga distintas perspectivas y eso fortalezca la democracia. Era Diego de Charra, presidente de la Red de Carreras de Comunicación Social y Periodismo de Argentina, Redcom. Thank you. Canto Maestro, el programa de Cetera por FM Gráfica 89.3. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter @ Radiográfica 893. Facebook Radiográfica FM 89.3. Instagram @ Radiográfica 893. Y el correo www.radiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa de Cetera. Coronavirus, lo que tenemos que saber para prevenir. ¿Qué cuidados debemos tomar? Lavarnos las manos con jabón regularmente. Estornudar en el pliegue del codo. No llevarnos las manos a los ojos y a la nariz. Ventilar todos los ambientes. Desinfectar los objetos que se usan con frecuencia. Hablemos de los síntomas. Si tenés fiebre con tos o con dolor de garganta o con dificultad para respirar y estuviste en algún país con circulación del virus o en contacto con algún caso confirmado, no te automediques y consulta inmediatamente al sistema de salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Vamos a hablar de educación, en este caso con Miriam Felfeder, directora del Instituto de Investigación en Ciencias de la Educación de la UBA, coordinadora por Cetera de la investigación sobre privatización en educación en Argentina, profesora investigadora de la UBA. ¿Cómo ves el rol de las y los docentes en estos tiempos de pandemia? En primer término, me parece fundamental reconocer y destacar el trabajo y el esfuerzo de las y los docentes en estos tiempos de pandemia. Junto a las comunidades educativas, al Estado Nacional, a los estados provinciales, a las familias, están desarrollando diversas estrategias para garantizar la continuidad pedagógica en un contexto muy complejo, de mucha incertidumbre, de mucho sufrimiento social, a partir del aislamiento social preventivo y obligatorio y de la suspensión de las clases presenciales. Nadie sabía cómo educar en este contexto y las instituciones educativas y los docentes tuvieron que adaptarse rápidamente sin contar con preparación previa y con todos los recursos necesarios para desarrollar las clases no presenciales en un país como el nuestro atravesado por profundas desigualdades. Cuando se inició el aislamiento, recién comenzaba el ciclo lectivo y por lo tanto docentes y estudiantes prácticamente no habían llegado a conocerse. Y esto trajo aparejado no pocos problemas tanto a la hora de establecer como de mantener el vínculo pedagógico. En estos tiempos de pandemia también se ha visibilizado la centralidad de las y los docentes en los procesos de enseñanza-aprendizaje y de las instituciones educativas en la vida social. En las escuelas se aprenden conocimientos y saberes referidos a los contenidos curriculares, pero también se aprende a convivir con las y con los otros, a respetar la diferencia, a construir el lazo social. Y es claro que todo esto no puede reemplazarse con clases no presenciales. También me parece importante destacar la creatividad que muchas docentes y muchos docentes vienen desplegando a través de diversas estrategias, poniendo el cuerpo, repartiendo cuadernillos y bolsones de comida, llegando a las casas, enseñando a través de programas de radio, conectándose a través de diversos medios o intentando conectarse, porque esto no siempre se logra. Obviamente, en el marco de profundas desigualdades y muchas dificultades. La encuesta a directivos que se desarrolló en el Ministerio de Educación de la Nación en el marco de la evaluación del proceso de continuidad pedagógica muestra que casi la totalidad de las escuelas que participaron de la encuesta pudieron desplegar procesos de continuidad pedagógica luego de la suspensión de las clases presenciales. Sin embargo, la información da cuenta de profundas heterogeneidades tanto en el alcance como en la intensidad y el seguimiento. Además del teletrabajo, ¿qué otros cambios se han producido por esta situación? El trabajo docente se volvió un trabajo más intensivo. Así lo vivimos quienes trabajamos en el nivel superior y esto es mucho más complejo en los niveles inicial, primario y medio. La encuesta de CETERA muestra cómo el 80% de las y los docentes encuestados dedican hoy más tiempo al trabajo que cuando desarrollaban sus clases presenciales. En la actualidad, las y los docentes son responsables de seguir educando y en la mayoría de los casos son las docentes quienes están a cargo del cuidado en el hogar y de acompañar la tarea de sus hijas y de sus hijos. En ese sentido hay problemas para delimitar espacios y tiempos, porque además el espacio doméstico se transformó en el espacio de trabajo. La situación se torna mucho más compleja por la falta de dispositivos tecnológicos, de conectividad, tanto en el caso de las y los docentes como de las y los estudiantes, la falta de espacios adecuados en los hogares y las posibilidades que las familias tienen de acompañar las clases no presenciales. De aquí la necesidad de discutir cómo se regula el trabajo docente, un problema histórico, pero que adquiere características particulares en el marco de la pandemia y de las clases no presenciales. También es interesante traer los relatos que dan cuenta de los lazos de solidaridad que se van construyendo en las comunidades, de las preocupaciones que las y los docentes comparten para que nadie quede afuera, de la generación de espacios de intercambio colaborativo aprovechando la posibilidad de reuniones virtuales, de intercambios de grupos de WhatsApp, etcétera, que por otra parte vuelven más intensivo y más complejo el trabajo de las y los docentes. ¿Cómo pensás que será el regreso a las aulas en forma presencial después de haber vivido esta experiencia inédita, tanto para las alumnas y alumnos como para los docentes? Es un gran signo de interrogación, sin embargo sabemos que el retorno va a ser muy complejo. De hecho, la situación es muy diferente a lo largo y ancho del país. En algunas provincias ese retorno ya ha comenzado. En las condiciones actuales también va a ser muy difícil cumplir con lo que establece el protocolo acordado. Vamos a asistir a un híbrido entre clases presenciales y no presenciales en un contexto de profunda crisis y grandes desigualdades que ya estaban presentes en las escuelas antes de la pandemia y que se han agudizado en este contexto. Y el retorno, por lo tanto, lamentablemente también va a ser muy desigual. Hay que pensar cómo se va a procesar el trauma que estamos atravesando, cómo se va a dar ese regreso con distanciamiento social, sin contacto físico, sin ese contacto en el espacio del aula, de los recreos, en los patios, en la entrada, en la salida. También está el desafío de lograr que todas y todos regresen y que nadie quede afuera. Y la necesidad de garantizar la formación en el uso de tecnologías, de plataformas, de garantizar la conectividad y todo esto discutirlo en un marco de soberanía pedagógica. Ojalá a partir de esta experiencia también podamos comenzar a repensar el funcionamiento de nuestras instituciones educativas, el formato escolar, la distribución de los espacios, los tiempos, los agrupamientos. En definitiva, poder transformar esta experiencia tan traumática en una oportunidad para repensar los sentidos de la educación. Era Miriam Feldfeber, profesora e investigadora de la UBA, directora del Instituto de Investigación en Ciencias de la Educación y además coordinó la investigación que realizó CETERA sobre privatización en educación. Le he pedido tanto a Dios que al final oyó mi voz por la noche a más tardar yendo juntos a la par. Cartas de amor en el hall no se secan con el sol. Lejos de la gran ciudad, ella es mi felicidad. Nada como ir juntos a la par. Nada como ir juntos a la par. Mil caminos andar. El honor no lo perdí, ese héroe que hay en mí. Nada como ir juntos a la par. Canto Maestro, el programa de CETERA. Nada como ir juntos a la par. Los malditos, los de malditos, la historia. Los malditos. Se hacen presentes, se hacen presentes. Felipe Vallese, nació en Buenos Aires, en el barrio de Flores, el 14 de abril de 1940. Obrero, delegado sindical y militante político. Desde 1958 trabaja como obrero metalúrgico en la fábrica TEA. En 1962 es elegido delegado por sus compañeros. Integra la mesa de la juventud peronista. Estaba casado y es padre de Eduardo. A él lo secuestran realmente por el hecho que sucedió el 8 de julio del año 62 en la calle Gascondo 54. En la calle Gascondo 54 hay una confusión, se produce un tiroteo porque andaban por arriba de los techos dos personas de civil y eran policías de la provincia de Buenos Aires, que los mató la federal. Y la federal obviamente no te va a llamar a la policía, a la provincia de che, les matamos a dos policías, no. Esos dos cadáveres se lo tiraron a Alberto Pocho Rearte. El Pocho Rearte con mi viejo eran íntimos amigos. Desde ese momento la bonaerense está decidida a vengar a sus agentes y buscan a Rearte. El 23 de agosto de 1962 las fuerzas policiales realizan un operativo y frente a la casa de Canalejas 1776 reducen a Felipe y lo secuestran. Asimismo, proceden a la detención de cinco personas, familiares y amigos suyos. En los días siguientes se reclama la libertad de los detenidos. A la semana se informa que varias personas habían sido detenidas en la localidad de José Ingenieros por difundir propaganda peronista y que ahora son puestas en libertad. No así el joven Felipe Vallese, respecto del cual la policía niega que haya sido detenido y afirma que desconoce su paradero. Con el tiempo se logra reconstruir parcialmente los sucedido, estimándose que después del secuestro fue llevado a la comisaría primera de la localidad de San Martín y luego a la seccional de Villa Lynch, y nunca más se sabrá de él. Canto Maestro recuerda a Felipe Vallese, trabajador, sindicalista y militante peronista. Ideales y ejemplo. Los malditos de la historia. Hoy y siempre. Hoy y siempre. Y esta semana, Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias, cumplió 25 años. 25 años de compromiso y de trayectoria incansable en pos de una comunicación plural, federal, democrática, por el derecho social a la comunicación. CETERA tiene el honor y el orgullo de estar hace muchos años participando de esta red de radios comunitarias. Para hablar de estos 25 años de Farco, estamos comunicados con su presidente, Pablo Antonini. Pablo, ¿qué significan estos 25 años de Farco? Un aniversario siempre tiene algo de arbitrario, de simbólico, de todos los días del año hay uno donde acumulamos años y cuando esos años completan un número redondo, hacemos eventos más grandes y son puntos de inflexión, de balance. En este caso se juntan dos, porque el 27 cumple 100 años la radio en Argentina y estamos cumpliendo 25 años como Farco. Esos dos aniversarios juntos de por sí ya marcan la significación de las radios comunitarias y populares en la historia argentina. Farco tiene radios que tienen muchos más años, pero la organización de la red como tal, como actor, como espacio que refleja la voluntad de un montón de experiencias que además de ser vehículo de expresión de sus comunidades y de participación y todas esas características que suelen hacer y que hicieron en general a los orígenes de nuestras radios, deciden primero para defenderse de un marco legal que nos tenía en la clandestinidad y después como parte de una estrategia de construcción deciden y van asumiendo cada vez más la necesidad de ser un actor en el debate político nacional. Creo que estos 25 años dan cuenta de ese crecimiento y también son la espalda que tenemos cada vez que reclamamos mayor protagonismo en las políticas de comunicación en Argentina. Cuando decimos que la comunicación popular tiene que tener un lugar importante y que la capacidad instalada que hoy ya existe para desarrollar comunicación popular es la base para eso, lo hacemos parados en esa historia, no lo hacemos porque se nos ocurre o porque nos parezca. También significan eso, estos 25 años. De una construcción que además yo creo que es un ejemplo de construcción en la diversidad y que así lo ha reflejado en las iniciativas de las que hemos sido parte, como la coalición por una radiodifusión democrática, primero por una comunicación democrática también, siempre promoviendo espacios amplios, multisectoriales. Los 25 años, en definitiva, dan cuenta de el lugar que tenemos en la historia de la comunicación y de la radio en Argentina en general, la voluntad y la decisión de un montón de organizaciones y experiencias de comunicación que nacen locales y que van encontrándose y definiendo y logrando incidir también como actor a nivel nacional, y la perdurabilidad de una estrategia de construcción de mayorías, de construcción en la diversidad, de conciencia de que los grandes cambios populares y las grandes experiencias se hacen de esa manera, tratando de generar fuerza social para poder empujar esos cambios dentro de lo que es toda la diversidad que hace a nuestro pueblo, la diversidad territorial, cultural, política dentro del campo popular. Me parece que todo eso estamos festejando cuando festejamos los 15 años de Farco también. Seguimos hablando con Pablo Antonini, presidente de Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias, en estos 25 años de trayectoria. ¿Cuáles fueron, Pablo, los objetivos, los desafíos cuando empezaron y cuáles son los objetivos y los desafíos ahora, en estos tiempos? Y en sus inicios, las radios que conforman Farco lo hacen medio a la defensiva, lo hacen para defenderse de ese camión que venía y clausuraba las radios, peleando por la legalidad, por construir incidencia también en política. Yo creo que en estos años pasamos de la idea de la incidencia a la del protagonismo. Como fuimos protagonistas en todo el proceso de construcción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, como lo somos en cada una de las comunidades y los espacios en los que estamos, los primeros objetivos tenían que ver con existir, básicamente, porque había una ley que prohibía la gestión de medios por parte de organizaciones sociales, con defenderse, con consolidarse. Y hoy por hoy Farco tiene objetivos que además no es que los define su conducción solamente, sino que se debaten en asambleas nacionales que se hacen todos los años. Este es el primero que no se puede por razones obvias, donde desde distintos puntos del país vienen las radios socias, debaten, ponen en común sus problemáticas, debaten un plan de acción y se aprueba, y esa es nuestra hoja de ruta hasta la asamblea siguiente. Y que en general tiene que ver con eso, con democratizar la comunicación en Argentina y que se expresa en distintas cuestiones. La necesidad de distribuir de manera federal y democrática la pauta publicitaria, la necesidad de completar la legalización de nuestras radios. Tenemos cerca de un 40% de la red todavía sin licencia. Ahora estamos participando de la promoción de la iniciativa de fomento a la diversidad también, que se presentó en el Congreso Nacional junto con un montón de otros sectores, y a su vez muchos objetivos vinculados a consolidar y desarrollar y ampliar nuestros espacios de formación y nuestros espacios y estrategias de producción en red, que es otra característica de Farco. Ese noticiero que yo creo que es el más federal de la Argentina, donde cada radio actúa como una corresponsalía contando la parte de la realidad que le toca a su manera, con su impronta, con las voces de los y las protagonistas. Y esa agencia que tiene 15 años, que cumplió este año en marzo 15 de esos 25 años, Farco estuvo ya produciendo en red a través de su noticiero nacional, desde la agencia de noticias, de las distintas plataformas en las que nos vamos metiendo. Hay muchas radios y la red también, no de forma permanente, pero sí ha hecho y va a seguir haciendo cada vez más producciones y teniendo estrategias que tienen que ver con formatos audiovisuales, digitales. Bueno, esa es la otra pata que tiene que ver con la realidad y que se está apostando a consolidar. Entonces, los objetivos que está impulsando Farco en este primer cuarto de siglo de vida tienen que ver con el protagonismo en las políticas públicas de comunicación de los sectores del pueblo en su conjunto y de los medios gestionados por las organizaciones del pueblo, y por la consolidación de sus diferentes líneas de trabajo que tienen que ver con la formación, la producción. Y bueno, y en un momento donde además, con la legalización de todas nuestras radios, con la caída del protocolo que habilita clausuras y decomisos arbitrarios también, puntos que impulsamos siempre, y toda otra serie de cuestiones que tienen un mismo objetivo, que es consagrar el derecho a la información y la comunicación, y terminar de equilibrar la balanza